Bueno, y estábamos escuchando Anestesiado de Cameron, como mencioné antes, y vamos a hablar un poquito de esta banda que no es Bien. para nada nueva. Yo los conocí por este toque que hubo, que bueno, tuve el placer de estar ahí con otras dos bandas, que la otra, la de Argentina, también hablamos de ella. Bueno, traje material de ellos una vez, me parece, Hombre Humano. No sé, capaz que me estoy equivocando, pero bueno, no importa. El caso es que, bueno, esta banda tiene ya unos 15 años de trayectoria. Todo empezó en Rosario a finales del año 2004. Y bueno, Fer, que es el cantante, y Fede, que es el bajista, ya venían tocando desde el 99, o sea, ya tiene sus años, tanto los integrantes como la música que vienen haciendo. Ellos en concreto son de Totora, Santa Fe. Y voy a mencionar a los demás, ya que estoy mencionando a algunos de ellos, que serían, son cuatro en total: Fer Prieri en la voz y guitarra, Robinson Woods en guitarra y coros, Gonzalo Prince en batería y coros, y Fede Plano en el bajo. Son todos de Rosario, o sea, está activa en Rosario. Como dije, algunos no son de ahí de siempre. Todos viven ahí, y excepto Robinson, que vive y es de Roldán, una localidad cercana. Y bueno, esta banda ya tiene mucha música creada. Temas registrados en discos son un total de 21. El primer disco lo sacaron hace unos 4 años ya, en el 2015, que se llamó Cameron. Y están cerca ya, que si no me equivoco, salió esta semana el segundo disco, que se llama Contraviento, que es el disco de este año, con 4 años de diferencia, que es un tema que vamos a compartir acá hoy. Bueno, el video está en YouTube, en las redes de ellos, para que puedan descubrir, ver el video que armaron, que es el del tema que vamos a mostrar, a compartir con ustedes en breves. Y tienen video de ese tema, que siempre armar un video no es fácil, lleva su trabajo. Y hablando de lo que están armando, presentan su segundo trabajo, que es este Contraviento, este 23 de noviembre en el Complejo Cultural Atlas de Rosario. A las 21 horas van a estar ahí tocando, repito, 23 de noviembre, Contraviento, que es el segundo trabajo de Cameron en el Complejo Cultural Atlas de Rosario. Yo lo digo para la gente que ande por ahí, quizás nos esté escuchando alguien de esa zona o le quiera pasar el pique a alguien. O yo capaz qué que se sé. Copa tanto con la banda escuchando Y y dice, querés ir bueno, hasta me voy a allá. Rosario. Chao. Si querés saber más de Cameron, podés buscarlos en su página web www.cameronrock.com.ar, en Instagram cameronrock-oficial y en Facebook cameron.arg, así de simple. Y siempre me gusta hablar un poquito de los mensajes, el mensaje que quiere transmitir la banda al público, o lo que les gusta que el público sienta con su música, ¿no? Y ellos me contestaron que escriben sobre lo que ven, recuerdan, desean. No esquivan la realidad, por más que sea dura, e intentan que a pesar de todo la gente se quede con lo importante. Siempre se puede hacer algo para estar mejor. Esto es tal cual me lo pusieron, que dice así: cuando haces una canción, la llama de la libertad se enciende y desaparece en la frontera. Me encanta estas poesías, ¿viste? Estos versos poéticos que me ponen. Porque claro, es lo que sienten ellos y es totalmente literal. Apuntan a eso, a derribar fronteras y gritar lo único cierto, que sería para ellos: todos somos partes de la misma alma. Así que bueno, yo ya que estoy, les mando un abrazo enorme, porque tuve, como dije, el placer de conocerlos en persona. Van a poder, quienes los escuchen y se cuelguen un poquito más a verlos, pueden encontrar ahí influencias desde Creedence, que bueno, el nombre no lo dije, pero viene por la banda Creedence, la clásica Creedence Clearwater Revival, ahí salió mi inglés lo mejor que pudo. Precioso. Que tal y como me contestaron a esta pregunta de por qué el nombre, por qué Cameron, me dijeron que hoy todo el mundo puede googlear y encontrar lo que quiera, ¿no? Prácticamente, y la respuesta de casi todo, pero en otros tiempos todo era un misterio, y recordaban que en los álbumes de los grandes Creedence aparecía siempre John C. Fogerty, y nadie sabía qué se escondía tras esa inicial, que era la C. Cuando dieron con que la C era Cameron, no lo dudaron, era el nombre perfecto para la banda. Y bueno, más tarde le agregaron el acento en la A para castellanizarlo un poco, perdón. Y ta, eso sería más o menos lo que puedo compartirles en este momento sobre Cameron. Les cuento que el Vicio del Rock está preparando. Ayer grabé el programa sobre ellos. No sé cuándo va a salir, estamos ahí un poquito lentos, pero estamos. También la cartelera saldrá esta noche, medio tarde, pero saldrá. Bueno, temas técnicos que a veces nos atrasamos y a veces andamos más adelantados, pero va a haber un programita sobre Cameron próximamente en El Vicio del Rock. El Vicio del Rock es un proyecto que lleva adelante la Ceci y es donde de alguna manera se acerca, de alguna manera no, se acerca en formato video por YouTube, de entrevista a bandas, se acerca a su música, te visita, te cae con las cámaras, ahora con unas cosas, pim pum pa. Y careteando, sí. Porque eso que vos comentás que no, terminó el toque, fui y hablé con ellos, me da que lo hace siempre y es como forma de también vincularte a través de la música. Y eso está además, o sea que la gente que por ahí tipo quiera decir, bueno, que capaz que me gusta promocionar esta banda o un toque o lo que fuera, y te pueden escribir. Por favor, que siempre me queda algo afuera, siempre voy descubriendo bandas y me entero que llevan como algunas, por ejemplo, 15 años tocando y no las conocía. Bien. Estoy acá, búsquenme El Vicio del Rock, todos juntos sin espacios. Ay, en Facebook, Instagram o YouTube. Ahí estamos con Tuti, poquito a poquito, pero sale. Bien, que no pasen 15 años sin que conozcas El Vicio del Rock. Por favor, por favor. Y bueno, cerramos este espacio de Cameron. Bien. Con el tema que mencioné ahí del último trabajo que armaron y se llama Contraviento. Vamos arriba. Vamos. Yeah. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.